En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 12 de mayo, el día después del día D, con una enorme decepción en nuestros rostros, pero hay que seguir, la vida sigue y hay cosas, como diría aquel, más importantes que el fútbol. Aunque para muchos sea una religión y sea difícil de llevar en estos momentos esa derrota por 0-2 frente al Alavés. Y es que el Elche firma su sentencia de descenso tras perder esa final contra el cuadro vitoriano por 0-2. Un equipo impotente que perdió en casa una de esas finales en las que hay que dejárselo todo. Y no pareció tal final. Un Elche en el que falló todo. El propio entrenador con la alineación, el planteamiento y los cambios tardíos y los jugadores que fallaron en las dos áreas. Ahora mismo solo queda agarrarse a las matemáticas, como decía Escribá tras el partido, ganar los dos próximos partidos y esperar los pinchazos hoy del Huesca, mañana del Valladolid y lo propio en el fin de semana. Escribá. Bueno, estamos tocados todos. No hay ventaja en esta situación, pero si hay alguna es que ahora tenemos claro que hay que sacar los 6 puntos. Raro será que con 4 podamos salir de ahí. Con 6 igual no da, pero a lo mejor, bueno, vamos a ver los resultados. Por eso decía, vamos a esperar los resultados, en que a lo mejor, bueno, pues se nos dan unos resultados que nos dejan no tan mal como estamos. Pero evidentemente si hay una situación, si hay una, entre comillas, una pequeña ventaja, es que sabemos que hay que ganar esos 6 puntos y eso nos obliga a todos, entrenadores y jugadores, a saber que esos 6 puntos hay que ir a por ellos, porque si no, no nos va a dar. Y es que al Elche no le queda otra que ganar a Cádiz y Atleti de Bilbao y en este caso esperar, como digo, los pinchazos de los rivales directos. Los goles primero de Rioja, de Joselu y luego de Rioja, el primero a pase del primero y el segundo a pase del segundo, destrozaron a un conjunto ilicitano que incluso vio cómo se estrellaron 2 balones en el palo, también del propio Alavés, que estuvo mucho mejor en las dos áreas. Ahí apareció precisamente Pacheco para desviar de manera inverosímil 2 remates perfectos de Lucas Boyé, que fue de lo poquito que se salvó de la quema. Una vez finalizado el partido, Fidel también reconocía la enorme dificultad que supone ahora conseguir el objetivo de la permanencia. El partido que ninguno teníamos en mente, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido muy igualado, que se decidiría en detalles, y creo que ellos han entrado mejores que nosotros en el partido. Creo que la primera parte nos han superado claramente, y bueno, la segunda, pues, cuando mejor estábamos, creo que habíamos cambiado un poquito la mentalidad, habíamos tenido varios acercamientos, pues nos hacen el segundo gol que mentalmente nos deja muy tocado y bueno, hay que intentar pasar página, pensar en el siguiente. Sabemos que se nos pone muy complicado, se nos pone muy difícil, pero tenemos que, por el escudo que representamos, tenemos que intentarlo hasta el último segundo. Esta noche tendremos edición de A Todo Gol a las 10:20. Estaremos con Edu Albacar, un hombre que sabe lo que es vestir esa camiseta, 200 partidos, 7 temporadas, el defensa más goleador en la historia y que, bueno, pues será, como digo, nuestro invitado para analizar qué es lo que le pasó ayer al Elche y si de verdad queda alguna mínima posibilidad de permanencia. Lo vamos a analizar todo en este miércoles en el que tenemos tertulia. Tras el partido de ayer y con esas mínimas posibilidades de permanencia, vamos a profundizar en el encuentro de ayer, en la alineación, en los cambios, en lo que dio de sí el partido, los futbolistas

Disfruta de los desayunos, almuerzos y comidas diarias de Águila Bar, en el interior de nuestros locales o en nuestras fantásticas terrazas. La mejor gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado nuestros arroces? Menú diario, un buen tapeo o a la carta. Tú eliges y si quieres también para llevar. En Elche tus restaurantes son Águila Bar, en Altavix, Centro y Plaza de España. Síguenos en las redes sociales. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy es miércoles, pero ya avisábamos que tendríamos tertulia. No nos hubiera gustado tener que hablar de lo que vamos a hablar, pero por desgracia es la auténtica realidad, y la realidad es que nos hemos encontrado con el peor Elche en el momento clave de la temporada. Tercera derrota consecutiva, sin goles. La imagen, el planteamiento, en fin, todo. Abro micrófonos, saludo a nuestros habituales comentaristas. Adrián Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasó ayer? Lo podemos analizar desde mil puntos de vista, pero os pido el vuestro. ¿Por qué el Elche hace el partido que hace en este momento tan clave de la temporada? Muchas cosas, muchos factores. El plan salió mal, yo lo resumiría así. Ya era un plan debilitado, se notó muchísimo la baja de Raúl Guti en el centro del campo, y creo que el plan inicial, ya sea porque estuvo mal planteado, porque el Alavés también tuvo su mérito, no salió bien. Escriba apostó por un claro 4-4-2 con dos centrocampistas que no son dados, digamos, a la construcción de juego, y dos delanteros altos para servirles de balones con centros laterales. Pero todo lo que podía salir mal, muchas cosas salieron peor. La defensa endeble, nerviosa, el equipo no estuvo a la altura en un partido trascendental. Yo creo que le pudieron los nervios, la falta de experiencia. Se vio, por ejemplo, el lateral derecho con Eli Belton. Pocos defensas he visto más irregulares en el Elche, porque creo que estuvo bien en San Sebastián, pero contra el Alavés estuvo fatal. El centro del campo, pues incapaz de dar un pase hacia adelante. Y luego el plan de intentar servir balones a los delanteros y empezando con juego directo, pues el Alavés lo limitó muy bien. Y luego ya con el 0-2, que ya casi pues dejaba el partido muy complicado, el triple cambio, que era para... entraban jugadores para intentar jugar de otra manera, para dejar de insistir tanto en los centros y centros, pero el Elche siguió con ese plan, alguna creo, es verdad, porque Pacheco fue de los mejores del Alavés, hay que decirlo, el portero del Alavés, pero aún así el Alavés tuvo ocasiones hasta para haber marcado más goles. El Elche no estuvo a la altura en un partido muy importante, que deja... minoriza sus opciones de salvación en primera división. Es todo lo que podía salir mal, pues salió bastante mal, y tristemente hay que decirlo así. Jorge, tu visión. Yo empezaría diciendo que ayer, justamente ayer, se hace el peor partido como local en el peor momento, ¿no? Yo creo que si algo tenía este equipo es que era fiable en casa, que ofrecía sus mejores prestaciones como local, que habíamos visto cómo ante rivales como el Betis, el Atlético de Madrid, el Sevilla, incluso se le ganó, el equipo había dado la cara, se había ganado también contra Levante, contra Eibar, y ayer nos llevamos la verdad, un fiasco bastante grande por el hecho de que cuando todos esperábamos que el equipo fuese sólido en casa, pues demostró que le pudo el partido, le pudo la presión, el Alavés se le vio con mucho más poso, con mucho más temple, con mucho más con mucha más experiencia, sabiendo a lo que jugaba. Y luego, pues, efectivamente, responsabilidad de entrenador, responsabilidad de futbolistas y el gran dilema de, sobre todo, los dos mediocentros defensivos, que no se habla de otra cosa, ¿no?, en el entorno. Yo me pongo a analizar un poco el partido y me pongo a analizar la alineación del Alavés, y el Alavés salió con tres jugadores en el medio campo prácticamente de perfil defensivo también, como son Pere Pons, Tomás Pina y Manu García. Pero la diferencia es que esos jugadores tienen muchísima experiencia en primera división y que demostraron mucha tranquilidad a la hora de afrontar el partido, ¿no? Exceptuando Pere Pons, que sí que es verdad que tiene más recorrido y llegada al área, los otros dos jugadores son jugadores también de perfil defensivo. Calleja renunció a un jugador de ataque porque solo jugó con José Lu arriba, Luis Rioja y Edgar Méndez por banda, pero con dos de ellos les bastó para desarbolar el entramado defensivo del Elche y para llevarse el partido, ¿no? Yo creo que Escribá salió con un plan en la cabeza de intentar aguantar el empate 55-60 minutos y luego dar un giro de tuerca y meter jugadores de perfil más ofensivo, pero no salió bien, ¿no? Yo creo que es un poco más que el sistema, es tal vez el nivel de esos futbolistas, si están lo suficientemente preparados para dar el nivel en primera división, porque Marcone y Enfulu para mí han sido dos grandes, de las grandes decepciones de esta temporada, y ayer tuvieron que jugar juntos y ninguno de los dos dio la talla, al igual que no la dio Eli Belton, al igual que no la dieron otros futbolistas. Y no queda nada más que remar y intentar esperar qué pasa en el resto de la jornada para ver si seguimos vivos o prácticamente ayer fue la defunción final. A mí me, en un partido, porque tú dices, vale, el Alavés juega con tres pivotes defensivos, pero el Alavés juega fuera de casa, le vale el empate y no es lo mismo. Yo creo que es la primera vez que veo que Escribá, en un partido tan clave como el de ayer, jugando en casa. Y es cierto que tiene la baja de Raúl Guti, pero tiene otras opciones que poner un doble pivote. Con el equipo de ayer tiene que ganar un partido con seis jugadores de corte defensivo, dos del centro del campo y los cuatro atrás. A mí ya me parece, desde ese punto de vista, me parece que ahí no acierta. Pero bueno, a veces jugar a entrenador es una... somos ventajistas porque lo vemos desde fuera, pero antes de que se produjera esa alineación, durante la semana, yo ya dije que esa vertiente de dos jugadores de músculo en un partido tan importante y en casa no me gustaba. Dicho esto, vale, te puedes equivocar, pero no tarda demasiado en reaccionar. ¿Para qué esperar? No ya a que te marquen el 0-2, ni siquiera al descanso. ¿Por qué en el minuto 39, que estás perdiendo 0-1, no te la juegas y sí que sacas a Víctor, como saca a Piatti, como saca a Peremilla? ¿Por qué esperar? Luego es que no lo hace ni en el descanso. Espera al 0-2. Yo creo que le faltaron reflejos. Y mira que respetamos a Escribá, que somos conscientes de lo mucho que se le quiere y de lo mucho que se ha ganado. Que el Elche no va a bajar por el partido de ayer. El Elche va a bajar, y ya tendremos tiempo de profundizar, por una concatenación de errores de base, de formación de la plantilla, de no haber renovado a Pacheta, de no haber, en este caso, cesado Almirón mucho antes, de no haber reforzado el equipo en el mercado de invierno, de no haber acertado en el mercado de verano mucho más. Pero bueno, todo eso ya tendremos tiempo de analizarlo. Pero es que da la sensación de que ayer incluso el Alavés parece que se esté jugando más. Yo veo que pasan muchos minutos y muchos, como tú has dicho, es que maduraba el partido, pero ¿por qué hay que madurar un partido en el que te la tienes que jugar? Verás tú cómo contra el Cádiz ya salimos a toque de corneta. Si te la tienes que jugar, ¿por qué con un equipo tan tibio que además no da la sensación, ni siquiera la reón final llegó? Sí, tuvimos ahí dominio con los pequeños y tal, pero le faltó alma al equipo. No sé si tenéis esa sensación o es que estoy ofuscado por la derrota de ayer y las sensaciones que me dio. Puede ser una mezcla de todo, pero yo más que el tema del alma, de la actitud, yo lo que más vi fueron nervios. ¿Nervios? Es lo que más vi, sobre todo en el tema de la defensa. Y es que si sumas esos nervios, es que veías, por ejemplo, algunas acciones de error. Hay una jugada clara en la que Eli Belton comete un error, intenta evitar un saque de banda y regala el balón a Luis Rioja, y a punto está a marcar el Alavés, y en ese momento Gazzaniga sale a echar una bronca a Eli Belton. Y Dani Calvo también tuvo algunos errores. Yo creo que todo eso se transmite. Luego la ofuscación de que el plan no está saliendo, porque por mucho que el Elche pudo intentar el juego directo, el Alavés echó bien hacia el centro del campo a Boye y a Guido Carrillo, eso no salía, y en esos momentos te ofuscas, no te salen las cosas, tienes más miedo al fallo, y el Alavés se estaba encontrando más cómodo, y creo que en cuanto a planteamiento, mira, el Alavés jugó con tres jugadores, como ha dicho Jorge, de perfil más defensivo, de renunciando a entrar gente como Lucas Pérez o JP Leteiro, pero lo planteó mejor y le salió mejor el plan a Calleja y ya está. Que es verdad que el equipo pues no salió, digamos, con la garra de... Yo es que también soy partidario de que no por correr más vas a ganar más partidos. No hablo de correr más, Adrián, hablo de que cada disputa se note lo que te estás jugando y... No sé, yo tenía la sensación, incluso cuando tenías el balón, sería por falta de fútbol, porque no había una referencia, pero como el equipo, como, bueno, ya llegará. No, estás perdiendo el tiempo, igual que... Es que eso, lo que estabas comentando antes de la planificación. O sea, se te cae el Guti y no tienes un sustituto. Eso está claro. Yo es que lo enfoco todo un poco en, al final, manejar las alternativas de las que disponían, ¿no? Yo creo que la baja de Raúl Guti es fundamental en este equipo por el hecho de que Raúl Guti va a derecha, va a izquierda, va arriba, va abajo, presiona, salida de balón, tiene llegada, por lo incordia al centro del campo contrario. Ahí juegas con dos jugadores prácticamente que tienen 10 metros de distancia, que no se mueven más de ahí. Pero ¿qué alternativas tenías? Tenías a Víctor Rodríguez, un jugador que ni contó para Pacheta prácticamente en playoff, porque hay que recordar que en los playoffs prácticamente no salió ningún partido de inicio y prefería poner a Enfulu y a Manolín. Pacheta ponía a Enfulu y a Manolín delante de él. Vino Almirón y tampoco contaba. Y ahora tampoco está contando para Escriba. Y eso no es casualidad. Es que buscamos a veces... Sí, pero luego lo pone como solución cuando ya vas perdiendo 0-2. Lo pone porque no tienes otro. Y lo pone lo mismo que al principio. Lo pones porque no tienes otro y además tenemos el recuerdo de Víctor Rodríguez en el año 2014, donde cogía la bola y desbordaba y rompía pero líneas. Arrancando de banda. Y tenía una fuerza que ahora no la tiene. Y Víctor, efectivamente, y además de que jugaba en banda, porque Víctor Rodríguez jugaba en banda o de segundo delantero, pero prácticamente nunca en el centro del campo. Entonces queremos a veces, que juegue aquí, vale, o Piatti. También la alternativa de Piatti, Paco, y Piatti tiene 32 años y ha jugado en el Español, en el Valencia, en el Almería, y nunca ha jugado en el centro del campo. Nunca pero ha jugado para del una campo. Emergencia, Piatti o Fidel, creo que son más peloteros que Nuke Nfulu y que Marcone. Sí, pero que al final al final del partido hacemos los análisis. Yo creo que el partido estaba trabajado de esa manera. No vas a hacer el análisis sin ver el partido. Ya, pero bueno. Se hace al final, ¿no? Sí, y durante el partido. Claro, quiero decir que al final preparas el partido de una manera. Yo vale, creo que, te lo compro, pero reacciona. ¿O es que el sentido común no te decía cuando te marcan el 0-1? Quita Nuke, sí. Que además de que le falta fútbol, tiene una amarilla. Quita Palacios, que lo están desbordando. ¿No te decías el sentido común y mete jugadores ofensivos? Estoy de acuerdo. De hecho, creo que los cambios iban a producirse con el 0-1 justo cuando se produce la jugada del 0-2. Estoy de acuerdo. Pero hay que tener también, poner en valor que jugadores importantes como puede ser Fidel, como puede haber sido Morente, que ha marcado creo que 2 o 3 goles y ha dado 5 asistencias, como puede ser Gonzalo Verdú, han llegado a final de temporada muy justos de gasolina. Porque ahora todos decimos que por qué no juega Gonzalo Verdú, por qué no jugó ayer Gonzalo Verdú. Y los partidos anteriores en los que jugaba Gonzalo Verdú, lo que más se leía por redes sociales es que Gonzalo Verdú no era el mismo Gonzalo Verdú, que Gonzalo Verdú llegaba tarde, que Gonzalo Verdú ya no estaba, que los goles venían por errores de Gonzalo Verdú, y ayer no juega Gonzalo Verdú y todos decimos que por qué no juega Gonzalo Verdú. Fidel, que posiblemente haya sido el mejor jugador de campo este año, ayer no, las bolas que cogía ni desbordaba, ni tenía uno contra uno, los centros no los pegaba igual de precisos que los llevaba pegando todo el año, porque no tiene esa frescura mental y todas esas cosas se notan. Morente el día del Atlético de Madrid, el gol viene por su banda y es cambiado por Escrivá porque no estaba dando la talla y desde entonces no ha vuelto a jugar. Y son jugadores importantes que han llegado por H o por B sin gasolina. Otros jugadores que están en plantilla y que tenían que haber cogido ese relevo y que yo llevo demandándolo varios meses, ni están ni se les espera. Rigoni, Marcone, y así podemos seguir la lista de jugadores que tendrían que haber aportado mucho más y no han aportado. Y al final te quedas con lo que te quedas y tienes lo que tienes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco, en que ayer la alineación es una alineación que te llama al meterte atrás, al hundirte atrás defensivamente porque es una alineación, digamos que ultra defensiva. pero también pongo un poco en decir a quién saco. Yo, no, yo en mi cabeza pensaba que ese equipo iba a ser fuerte atrás, porque dices, bueno, con Marcón y con Enfulo, a ver si tienen un buen partido que prácticamente anulen al Alavés, y te la juegues con balones a los dos altos de arriba, que se las trabajen, que abran a banda y que puedan centrar para aprovechar su altura. Y luego, aparte, por no hablar de los dos errores defensivos en el gol, porque a mí el primer gol, el fallo de concentración en un saque de esquina, que dejen a Luis Rioja recibir el balón, darse la vuelta, encarar a Palacios, entre Fidel y Elibelton, de que no iba uno, no iba el otro, al final, cuando llegas, ya ha recibido el balón, me parece horrible. Y el segundo, un balón atrás de Josema, que se la das a Joselu, un tío que es versátil, tiene calidad y que es rápido, lo dejan uno contra uno con Diego González, se eleva y mete el balón atrás para Luis Rioja. Estamos hablando de fallos que no puedes cometer en un partido como el de ayer, que tienes que estar muy, muy serio, dominar las áreas, porque dominar las áreas no es solo dominar el área de ataque, es dominar también en tu área defensivamente. Y ayer cometes dos errores que te cuestan dos goles, y eso en un partido tan importante, pues al final acabó siendo también determinante. ¿Cómo veis, Adrián, las posibilidades? Yo sé que hablar de esto ahora, pues la gente dirá, pues estamos descendidos, es lo habitual, pero no es así. Nosotros, yo no voy a tirar la toalla si no lo hacen los jugadores y el entrenador, y está claro que ellos no lo van a hacer. Y hemos visto, yo ayer lo mencionaba en la retransmisión, el año de Baracaldo, es cierto que esto pasa cada 20 años, pues se produjo algo parecido y el Elche consiguió ascender. Cuando a falta de dos jornadas ya se daba por ascendido al Córdoba. ¿Vosotros cómo veis esas posibilidades? Ya sabemos más o menos lo que tiene que pasar, ganar los dos partidos y que pinchen hoy el Huesca, mañana el Valladolid e incluso el fin de semana para tener opciones reales en la última jornada. ¿Sois muy, muy pesimistas? ¿Sois pesimistas? ¿Sois realistas? ¿Sois optimistas? ¿Tenéis fe? ¿Tenéis esperanza? ¿Cómo lo veis? Yo hoy voy a ver al Huesca y mañana voy a ver al Valladolid y al Eibar. Con intención de que pierdan. O sea, pues es que es así. Con un muñeco vudú. No tanto. Pero es que es así. Yo no comparto ese mensaje de somos de segunda. Yo tampoco. O sea, será por mi visión de la vida. No soy tan pesimista. Exacto. O parece que hay gente que desea que el Elche ya baje para... No, hay para, gente que lo ha descendido. Para lo que llamo yo ya lo dijismo. Cuando perdimos en Pamplona ya había gente que decía que habíamos descendido. Hombre, y me acuerdo yo la temporada pasada cuando se perdió en Miranda o en Fuenlabrada que el Elche ya no iba a ascender. Ya no iba a ascender. Mira lo que pasó. Sí, sí. Es que yo no tengo esa actitud ante la vida de ahora. Es que si no, ¿para qué vamos a ir? Y lo he comentado aquí en alguna tertulia. O sea, ¿cómo los propios jugadores van a tener fe, van a tener actitud si su propia afición no confía en ellos? A ver si la gente se piensa que todos esos mensajes no llegan al vestuario. Entonces, la afición, que es la que más debería apoyar, es la que menos cree en la permanencia. Que es verdad, todo hay que decirlo, el Elche da pocos motivos, porque podemos pensar que el Valladolid pierda contra el Villarreal, que el Huesca pierda contra el Athletic, que el Getafe pierda en Vigo, que el Eibar pierda contra el Betis, pero si luego el Elche no gana no hay nada que hacer. Es decir, si ocurre eso que acabo de decir, el Elche va a seguir a un punto a la permanencia. Y luego tiene que ir a Cádiz a ganar. Y luego ver lo que pasa en la última jornada, pero es que es luego si el Elche... O sea, me venían un poco flashes de la temporada del descenso Segunda B. La sensación de impotencia de que este equipo, es lo que se decía en aquella época, o sea, solo hay que ganar un partido y ya está salvado, pero es que no ganó. Y la sensación de que no ganaba nadie. Y a mí me dio un poco esa sensación en el partido contra el Alavés. Y yo vi un rato al Cádiz antes del partido del Elche, lo vi en Pamplona, y es que es verdad que el Cádiz ya está salvado, pero es que aún así, el Elche tiene que dar la talla y dar el do de pecho para ganarle a un equipo que irá relajado, pero que es un buen equipo, que se ha salvado de manera holgada, que veremos si entra afición en los estadios este fin de semana y que puede tener ese plus de intentar agradar a su afición después de más de un año sin tenerla de su lado y viviendo un ascenso sin ella. Y podemos hacer todas esas cábalas, pero es que... ¿De qué vale decir ya que el equipo ha descendido? O sea, a mí no me vale. Intentar ponerte una tirita para que duela menos, pues para eso, pues yo qué sé. Intento no ser crítico. Y yo entiendo que, yo lo llevo diciendo toda la temporada, que el Elche pierde y descienda es lo normal. Y más todavía si se han cometido tantos errores en planificación esta temporada, que ya se pasará la cuenta cuando acabe la temporada, independientemente de si el equipo se salva o no. Pero ahí están los números y hay que intentar confiar e ir a Cádiz, el Elche, a intentar ganar, intentar llegar con opciones a la última jornada, que a mí... recordamos todos dónde descendió el Elche a segunda B hace 4 años. Sí, en Cádiz, está claro. Y dicen las casualidades, se dan siempre ese tipo de circunstancias, pero es que no queda más. ¿De qué vale rendirse? Están ahí los números, las sensaciones no son buenas, pero es que no queda otra que el Elche intentar lograr la permanencia por todos los medios, y si luego desciende, yo repito, perder y descender lo normal. No es lo mismo bajar a segunda que bajar a segunda B, y si el Elche baja, pues recordemos todas las circunstancias con las que ascendió, bajará saneado económicamente y bajará a la categoría en la que ha competido casi la mitad de su casi centenaria historia. Tenías razón en muchas cosas. Hay una, sobre todo, cuando dices que lo normal es que el Elche baje porque era el primer candidato en las quinielas a principio de temporada por presupuesto. Yo es que estos últimos días repasaba plantillas de segunda, y es que con esta plantilla al Elche le costaría este año meterse en el playoff de segunda. Y hay equipos en segunda, los 3 o 4 primeros, que tienen mejores plantillas que el Elche y que en primera competirían en teoría mejor. Pero bueno, no vamos a eso. La pregunta es, Jorge, más allá de que pinchen los rivales, que siempre ponemos velas a Santa Rita, la patrona de los imposibles, a ver si nos queda un imposible, ¿pero el Elche va a ser capaz de ganar los 2 partidos? Eso es lo que iba a comentarte, ¿no? Que yo esto lo vería desde el punto de vista de 2 escenarios totalmente diferentes. El primero, aquí hay una cosa que es depender de lo que tú hagas, y otra es observar lo que hacen los rivales, ¿no? La primera, ver lo que tú haces. Yo ahora mismo al equipo no lo veo sacando 6 puntos, sinceramente. Lo veo... con 4 va a ser imposible, y con 6 no sé, realmente no lo sé. Y la segunda, la de los rivales, pues esta jornada a mí se me antoja como fundamental, ¿no? Yo creo que si el Huesca es capaz esta tarde de ganarle al Athletic, la última jornada recibe al Valencia, yo creo que no se le va a escapar el partido a Pacheta y sumaría 36, por lo que ya no podemos llegar. O si mañana el Valladolid es capaz de ganarle al Villarreal, pues estaríamos en las mismas porque se meterían 34. Entonces, pues vamos a ver qué hacen. Yo soy de los que realmente sigo todos los rivales desde la jornada 1. No, yo no estoy mirando los rivales ahora en la jornada 35 o en la 36 o en la 28. Yo miro los rivales desde que empieza la liga, porque al final los que están llamados a luchar por el descenso se saben los que son. Los que están ahora mismo más a lo mejor Osasuna o el Cádiz o prácticamente los de siempre. Y yo siempre quiero que pierdan. Y de hecho miro lo que hacen, pero es que estamos dándonos cuenta jornada tras jornada que lo más importante, que es ganar tú, pues no lo estás haciendo, ¿no? La liga nos ha dado enésimas oportunidades, porque hablamos del partido de Pamplona, donde mucha gente decía que habíamos descendido, pero también decíamos que habíamos descendido cuando perdimos en Huesca, que era, este es el partido del año, es el partido de Huesca, vamos a Huesca y perdemos. Ya estamos en segunda división, no hemos sabido competir. Y la liga luego nos ha dado la oportunidad, le ganamos al Levante, nos metimos... luego recibimos al Valladolid, y me acuerdo la tertulia donde yo te comentaba que era más importante no perder. ¿Te acuerdas, no, Paco? Sí, sí, me acuerdo. De aquella conversación. Sí, sí, me acuerdo mucho. Y al final, no te voy a decir que la liga me dio la razón, pero empatamos contra el Valladolid y salimos vivos. Que ahora tú me dirás, ya, pero si hubiéramos ganado ahora mismo estaríamos fuera del descenso. Sí, pero la liga te volvió a dar la oportunidad, porque de hecho ayer tenías la oportunidad de ganando. De ganando ayer, hubieras salido del descenso casi seguro, porque creo que no va a ganar Valladolid y Huesca los 2. Hubieras estado fuera del descenso a falta de 2 jornadas del sí, final. Dependerías de ti mismo. Entonces, la liga te ha dado tantas oportunidades que en ocasión no has sabido aprovechar, que uno ya pierde la fe. Yo, sinceramente, llega un momento, no sé si es por el abatimiento del partido de ayer, pero yo estoy bastante pesimista, por el hecho de que ayer el equipo no me dio buenas sensaciones y que no veo al equipo haciendo 6 puntos realmente. Seguramente que ahora estoy diciendo esto y escucha, acuérdate, Leibar salió de 2 goleadas, Mendilibar dijo que ya estaban casi en segunda y va y ganan 2 partidos seguidos. Por eso digo que seguramente estoy diciendo esto y ahora va a ser el efecto totalmente contrario y va a ganar los 2 partidos, ¿no? Además, es que... De hecho, a Leibar hoy en día... De verdad que mañana, me imagino el Eibar Betis ganando el Eibar, ¿eh? Veo al Eibar ganándole mañana al Betis y lo veo ganando en Valencia. Ojo que veo al Eibar, no sé, porque lo veo muy, muy, muy enchufado, ¿eh? la piña que hicieron esos jugadores el otro día en Getafe cuando acabó el partido después de ganar 0-1 y saber que se había puesto a dos puntos de la permanencia, con Mendilibar detrás, vi a Leibar con muchas posibilidades por lo menos de creer que se pueden salvar. Y eso en esta liga tan tan igualada es clave. Luego, el fútbol, lógicamente, la calidad del Betis y tal, posiblemente a lo mejor mañana se imponga Ipurúa. Pero no hay ningún equipo descendido, ni mucho menos. Yo también digo que las sensaciones y lo que más te limita la fe, más allá de lo que puedan hacer los rivales directos esta jornada, es la imagen del partido contra el Alavés en un partido tan importante. Pero yo creo que el Elche no ha encadenado, digamos, como en la etapa del descenso a Segunda B, jornada tras jornada mal. El partido contra la Real Sociedad viene condicionado por la expulsión y aún así creo que el Elche hizo un trabajo defensivo importante ante un equipo de mucha calidad y que no fue capaz de abrir el marcador hasta un córner. Contra el Atlético de Madrid, el Elche estuvo a punto de sumar un punto. Ganó bien al Levante. Contra el Valladolid estuvo cerca de ganar. Es decir, ahora viene. Sobre todo es por la imagen del último partido, sí. Pero en los anteriores el Elche no ha, digamos, lo ha hecho tan mal, digamos, no va cuesta abajo y sin frenos en cuanto a juego. Y en teoría en Cádiz volverá Guti, que ya hemos visto la importancia que tiene en el juego del Elche, sobre todo cuando tiene que proponer más. En Cádiz va a tener que proponer, más allá de que el Cádiz está salvado por su estilo de juego. Y es que es difícil porque aunque el Cádiz ya no se juegue nada, pues es que el Elche lleva más de medio año sin ganar a domicilio en Liga. Va a jugar el Cádiz relajado y eso a veces es un plus. Ya lo vimos que le ganó al Huesca prácticamente sin jugarse nada el Cádiz. Pero es que lo estamos viendo, lo estaba comentando ahora Jorge, los equipos de abajo les está costando muchísimo ganar. Vemos que creo que de los de abajo el máximo que habrá ganado partidos son 7 y la mayoría han sido contra rivales directos. Ves los calendarios y ya tienen que darse sorpresas. Decía ahora Jorge, con 4 puntos es imposible que el Elche se salve. Pues es que tampoco yo lo veo tan imposible. Depende también lo que pase ahora. Es que yo me pongo a hacer. Todos nos fuimos a dormir fastidiados y te pones a hacer cábalas. Pero al final lo que depende es que el Elche gane. Y si al final los rivales directos no ganan o pierden esta jornada, pues es que el Elche puede seguir igual, con una jornada menos, pero puede seguir igual. Y luego vas a Cádiz y ganas, incluso puedes afrontar la última jornada, dependiendo de ti mismo para salvarte, y una última jornada en la que puede estar la Liga en juego y el Eibar recibe al Barça y el Valladolid recibe al Atlético de Madrid. Ya son cábalas que uno hace, pero es lo que digo. Si el Elche no cumple con lo suyo y no mejora prestaciones, va a ser muy difícil. Si la última jornada recibiendo al Atleti, después de lo de ayer, dependemos de nosotros mismos, yo creo que el partido del Atleti no se escapa, sinceramente. Yo creo que si se da la circunstancia de que todos los rivales empatan o pierdan esta semana y el domingo vuelven a pinchar y tú ganas en Cádiz y afrontas la última jornada recibiendo al Atlético de Madrid, al Athletic Club de Bilbao, dependiendo de ti mismo, bueno, sería, vamos, después de la tertulia, después de la tertulia de hoy, bueno. Sería algo, vamos, increíble, ¿no? Pero bueno, esto es una liga totalmente diferente a las demás, ¿no? Le están dando resultados que nadie se espera y una igualdad. Fíjate el Barça ayer. Exactamente, una igualdad máxima. Por arriba parece que nadie quiere ganar la liga, luego por abajo todos los equipos cuando el que parece que se va a salvar se hunde, el que parece el que está hundido vuelven a darle otra oportunidad, que nunca se sabe hasta dónde nos puede llegar otra oportunidad, eso es cierto, por eso se me antoja importantísima esta jornada intersemanal y lo que vaya a pasar hoy o mañana. Bueno, de lo que vaya a pasar hoy o mañana, pues va a ser clave realmente las dos últimas. Lo que tenemos claro es que hoy somos del Atleti, mañana somos del Villarreal y del Betis, para que pierdan todos los rivales del Elche y que evidentemente el Elche empieza a hacer sus deberes y empieza a ganar ya, porque esto se acaba. Que lo vamos a dejar aquí. El lunes veremos con qué cara venimos, si con cara de todavía hay opciones o peor que esta, lo dudo. Sí, puede ser peor. Sí, bueno, también. Puede ser descenso matemático. También. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián. Y también a todos vosotros, recuerdo, esta noche tendremos a Todo Gol a las 10:20. Nuestro invitado será el exjugador y excapitán Edu Albacar. 10:20, a Todo Gol. Gracias, saludos y feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.